Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani. Como siempre, estoy feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM en los horarios de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Así, de esa manera, entonces, damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 23 de noviembre. En el Día Internacional de la Niñez, las y los niños son utilizados para el beneficio de la empresa Mi Teleférico. Dos mujeres jóvenes rompen esquemas al entrar a la carrera denominadas de hombres. Ciudadanas de a pie dicen que no confían en el Tribunal Supremo Electoral porque aparecieron como militantes en partidos que ellas no eligieron. Un adolescente de Gasif cuestiona que los policías solo se acuerdan de ellos cada 12 de abril. Un agricultor del departamento de Chuquisaca se vino a la ciudad de La Paz a comprar un tractor porque de los 6 tractores que fueron donados por el gobierno de Evo Morales, ya no funcionan por la mala administración. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Un agricultor del departamento de Chuquisaca se vino a la ciudad de La Paz a comprar un tractor porque de los 6 tractores que fueron donados por el gobierno de Evo Morales entre 2014 y 2015, solo funcionan 2. Debido a ello, se asociaron entre varios comunarios para comprar el tractor y así aliviar el trabajo manual de la tierra. Bartolomé Almendras, agricultor de provincia Sudáñez, del departamento de Chuquisaca, productor de maíz, trigo, maní y otros productos agrícolas, contó que el gobierno municipal de Sudáñez tiene tractores donados por el gobierno central, pero como no saben administrar y mucho menos dar un mantenimiento adecuado, se arruinaron 4 y solo quedan 2. La gente no cuida lo que no le cuesta, afirmó. Bueno, este lugar es donde vivimos, tiene también altibajo, ¿no? No es muy bien plano, como aquí también, como en La Paz, ¿no? Tiene así planos y también tiene pendientes, ¿no? Pero el tractor trabaja, es muy buenísimo para los planos, también en pendientes trabaja también, porque lo que nos ha donado el gobierno central, los tractores, algunos hemos sabido también cuidarlos, algunos no, entonces en esa parte yo creo que como es regalo, algunos no le cuidan esa parte, ¿no? Entonces siempre y cuando esa parte tendría que verlo parte de organizaciones sociales allá también, ¿no? Entonces yo creo que este que estamos tramitando es propio de Asociación Barcer, entonces un poco más mejor cuidado va a tener. Pero del otro lado casi no han tenido, ¿no? Entonces es un fracaso que ha habido, ¿no? Y al mismo tiempo también no ha habido un seguimiento del gobierno central para que pueda ese maquinaria resistir un poco más. Pero lamentablemente que se ha entregado un... Sí, exactamente, pero no ha sido así, no ha cumplido muchos años y así están... Y bueno, algunos deteriorados ya están ya en malas condiciones, ¿no? Entonces, eso debía fijarse también el gobierno central, ¿no? O sea, debe tener algunos que trabajan y mandarlo, que puedan verlo, cómo están manejando todo aquello, ¿no? Entonces, en esa partecita se han descuidado también. Eso hay que cuidarlas también, ¿no? Bartolomé Almendras contó que sus tierras están en las pampas y también en lugares con pendientes donde el tractor puede subir, mientras que con el arado es mucho más complicado. Además, indicó que mucha gente en el lugar ya es de la tercera edad y no puede seguir arando como antes. Bueno, el rubro que estamos haciendo es el sembradío de trigo, papa, maíz. ¿Solo un tractor? Sí, un tractor nomás, un tractor que estamos solicitando, es un tractor de Valtra, es 117 HP y es marca de 110. O sea, ese tractor es un tractor grande que es, bueno, que va a fortalecer a muchos hermanos del campo, ¿no? Porque yo creo que la tecnología está avanzando un poco más adelante. Yo creo que con ese sentido los hermanos también siempre estamos optimistas de tener esa maquinaria y para poder ya arrancarlo con esos rubros. Bueno, ese trámite nos está durando un año y medio ya, pero ya en estas semanas que vienen vamos a recorrer la máquina, ¿no? Yo creo que rápido nos estamos agilizando, cosa que ya que nos fortalezca de una vez esa maquinaria, y esa maquinaria estamos sacando al crédito con el Fondo de Desarrollo Campesino, pero siempre es el que están haciendo las ministras, todo el Ministerio de Gobierno, Rural y Tierras. Este agricultor y sus socios y socias invertirán $49,000 mediante un préstamo. Al inicio darán $20,000 y el resto lo harán pagando en cuotas mensuales. Según el agricultor, recuperarán el dinero invertido produciendo y alquilando las maquinarias por horas a 100, 130, 150 y hasta 180 bolivianos por jornada, dependiendo del trabajo que realice. Estas maquinarias están comprando del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo. Es una institución estatal, fuerza acaso, que como instrumento de políticas públicas tiene la finalidad de orientar y apoyar el desarrollo sectorial de microfinanzas en Bolivia. Esta entidad se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Bueno, esa máquina nos va a costar $49,000 y esa se va a pagar en cuotas, ¿no? Un depósito para primer arranque es $20,000. Sí. ¿Y eso con qué dinero lo van a pagar? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, ese tractor tiene que fortalecer, tiene que trabajar, y trabajando uno tiene que... Bueno, el trabajo que va a hacer para los socios y para los particulares es pagado, ¿no? Entonces, el tractor mismo tiene que pagarse su cuota, ¿no? Entonces, eso es... ¿Con el trabajo que va a hacer? Nos está dando para 126 meses. Yo creo que ese mes... Yo creo que tranquilo se va a pagar de la maquinaria. Los socios somos 30, pero hay más todavía, pero los que son más activos son 30, ¿no? Que van a arrancar para adelante. Sí, el primer arranque, bueno, hemos acudido al banco, ¿no? Al Banco Unión, y hemos sacado cosa que para que tengamos ese maquinaria. Porque el primer lugar hemos visto que tenemos una tierra que para poder ya trabajarla, y esa tierra tiene que ya pagarlo poco a poco, ¿no? Y cada año va pagando ese los $20,000 y también el cota anual, ¿no? Que nos toca, vamos a conseguir ya pagando, sí. ¿Y cuánto entonces cobrarán por alquiler del tractor para poder lograr? Sí, el tractor ahora por hora vamos a cobrar, ya está todo fijado, ya 130 bolivianos por hora, y como con arado y con la rastra es 150 bolivianos, ¿no? Y con otras maquinarias, con la boleadora y también hay unas surcadoras, todo aquello a 100 bolivianos. Dependiendo, sí, sí. Diferentes trabajos hace el tractor. ¿Por qué ahora hay la necesidad de tractor? ¿Antes no tenían o ya tienen alguno más? Nosotros no, único que vamos a tener, ¿no? Pero otros ya tienen. Bueno, estaba el producción muy bajo y al mismo tiempo era muy costoso para trabajar, ¿no? Pero ahora como las tecnologías van avanzando, bueno, nosotros también hemos pensado tener esas tecnologías para poder ya mejorar nuestra economía en área rural. Más liviano y todo aquello que nos fortalece a los trabajadores, ¿eh? En todo sentido. Juerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. El día martes 20 de noviembre se recordó el Día Internacional de los Derechos de las Niñas y Niños. En ese contexto se realizó una campaña denominada Yo por la Niñez. Ese día la línea celeste de mi teleférico fue declarada Línea por los Derechos de la Niñez, pero sin beneficio alguno para las y los niños. Esta actividad se realizó en la ciudad de La Paz. Sunang Kim, representante de fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Bolivia, se encontraba con una polera celeste, color que identifica a las niñas y niños. Por lo mismo, se nombró a la línea celeste del teleférico por los derechos de la niñez. Explicó que la campaña Yo por la Niñez es a nivel internacional y se busca sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las niñas y niños. Bueno, el beneficio es que cada vez que alguien pasa por la línea celeste podrá recordar que efectivamente es importante, ¿no?, que los niños deben ser una prioridad en nuestras vidas cotidianas y no solamente en las vidas cotidianas, sino en las decisiones que tomamos. Pero además de eso, pues es una forma de movilizar a la sociedad entera a hacernos más conscientes de que tenemos una obligación con esos niños en garantizar sus derechos. ¿No le parece que más bien es el uso de los niños y de las niñas como publicidad para el teleférico? Yo creo que uno puede interpretar de muchas maneras. En este contexto, esto no es una iniciativa solamente local, es una iniciativa mundial en donde en todo el mundo, en más de 190 países que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, se celebra este día una conmemoración de los 29 años de la Convención, etc. No, obtienen un beneficio en ser visibles como personas que tienen que ser, digamos, protegidos y garantizados, y por otro lado la sensibilización a toda la sociedad en términos de que tienen que tomar decisiones y de que tienen que movilizarse para poder garantizar los derechos de la niñez. Estefanía Morales, viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, declaró que esta campaña solo tiene como objetivo la sensibilización, pero no supo responder sobre si esto representa algún beneficio real para las niñas y niños. El beneficio publicitario se lo lleva la empresa Mi Teleférico. Bueno, ahora nosotros hemos lanzado una campaña de no a la violencia y justamente pintemos, ¿no?, de celeste. Bolivia se pinta de celeste para luchar contra la violencia contra nuestros niños. Hoy todas las instituciones, justamente en este día internacional, nos comprometemos a luchar contra la violencia de nuestros niños, nos pintamos de celeste. Ahora, ¿cómo se puede cuantificar, digamos, cuánto por ciento la gente se ha sensibilizado o no? La ley 548, el Código Niña, Niña, Adolescente, las personas están sensibilizadas a nivel nacional a través de nuestras Defensorías de la Niñez, a través de diferentes instituciones. Hoy en día UNICEF, Mi Teleférico, Ministerio de Justicia han unido esfuerzos para luchar y empezar a hacer una campaña estratégica en los medios sociales para prevenir todo tipo de violencia, ¿no? Héctor Arce, ministro de Justicia, declaró que cada 10 días se comete un infanticidio en este país y que solamente en 2017 fueron asesinados 84 niños. Lamentó Arce. También informó que se reportaron 1.324 casos de violación de niñas y niños y adolescentes, un promedio de 3 a 4 por día. Esto según datos de la Fiscalía General. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. ¿Tienes en mente hacer algo para ganar tu platita y no sabes por dónde empezar? Ven y aprenderás todo para ingresar a impuestos y a la alcaldía con patada voladora y que no metan su mano a tu cartera. Nuestro taller se llama Inicia tu negocio sin tramitadores, contadores ni abogados. Este fabuloso taller es parte de nuestro Encuentro de Mujeres Trabajadoras 2018. El costo por 10 talleres, 2 almuerzos, 2 refrigerios, 1 acción y 1 plenaria es tan solo de 40 bolivianos. Tendremos además becas. Ven, inscríbete en la 20 de octubre 2060 entre Aspiazu y JJ Pérez en la legendaria Casona Roja. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Caminar sin miedo es vital y creerte con el derecho a defenderte también. Durante el encuentro te invitamos a participar de los talleres de autodefensa feminista. Tendremos 4 talleres, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Uno para mujeres de 13 a 17 años y otro para mujeres de 18 a 99 años. Este taller es una propuesta ante la violencia machista. La autodefensa feminista es tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Estos maravillosos talleres, junto a otros 10, son el menú para que elijas y pasees por tu libertad. Encuentro de Mujeres Trabajadoras, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de diciembre. Inscríbete ya. Estás escuchando Deseo. Donde la música es fuerza de libertad. Enciende tu libertad. Noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. Las niñas y niños y adolescentes del grupo de apoyo civil a la policía, CACIP, Junior Centro, han estado presentes en la campaña Yo por la Niñez, haciendo guardia a grandes y chicos. En ese contexto, estas guaguas contaron que la policía se recuerda de ellas y ellos cada 12 de abril o en las fiestas de fin de año, de la Navidad. El resto de los años no existen, lo cual no les gusta y cuestionan como voluntarios. Katy, una adolescente que forma parte del voluntariado de CACIP, señala que ellas van a recolectar los juguetes para la policía, para que la policía regale juguetes o festeje a los y a las niñas en su aniversario. Soy parte del CACIP, protegemos a la sociedad y ayudamos en todo. Que no es necesario tener una fecha específicamente para ser recordados los niños. Sí, siempre van a ser recordados, ¿no? Las autoridades. Todos los tiempos estamos yendo a la calle a regalar ropa, dar comida, víveres. ¿Y quiénes organizan eso? ¿Ustedes justamente juntamente con la GACIP organizan? El comandante de GACIP es el mayor Patsy. El sargento también se apellida Rodríguez, el voluntario instructor Medina. También nosotros recogemos caridad, recogemos dinero, comida y ropa para apoyar a los viejitos y a los niños. Y si quiere dar un tipo de caridad, estamos en el Teatro Aire Libre, al frente del Teatro Aire Libre, en la oficina que dice GACIP. Sí. Johnny Aguilera, director de la Fuerza Anticrimen de La Paz, quien también se encontraba bien trajeado y sentado junto a las autoridades y instituciones en la campaña denominada Yo por la Niñez. Este funcionario de la policía reconoció que se acuerdan de las guaguas una vez al año, porque no hay tiempo. Yo creo que porque todos trabajamos y si bien los niños son nuestra razón de vivir porque nos esforzamos por ellos, solamente focalizamos diversidad de actividades en determinados días, como pasa con el Día de la Mujer, que debería recibir un homenaje todos los días, o el Día de la Madre, que solamente lo celebramos el 27 de mayo. Los niños tienen, primero, derecho a que todos nosotros nos veamos obligados a respetar sus derechos y sus propias cualidades, entre ellas la personalidad, el derecho a la vida, la identidad y por lo menos desde el punto de vista policial. Huerminia Teohinacapa, el noticiero de las mujeres. Dos ciudadanas de a pie no confían en el Tribunal Supremo Electoral porque aparecieron como militantes del Partido Movimiento del Tercer Sistema, cuando ellas nunca se anotaron y mucho menos son militantes. Estas mujeres hacían fila en las puertas de la Corte Electoral Departamental de La Paz para desafiliarse. Daisy Ramírez es profesora y asegura que pidió permiso a cuenta de su vacación para hacer los trámites de desafiliación, pues apareció como militante del Movimiento del Tercer Sistema, MTS, cuando ella nunca se afilió ni militó en ningún partido político partidario, señaló molesta. Esta profesora hacía fila en las puertas del Tribunal Supremo Departamental. Bueno, yo muy sorprendida, que generalmente no entro yo al internet, pero de curiosa por buscar un algo me encuentro con que sin saber y sin querer pues estoy inscrita en un partido político al que en ningún momento yo me he inscrito, ¿no? Esa es la sorpresa y mi profunda rabia también porque no sé quiénes utilizan este tipo de situaciones, datos. De datos personales que tenemos cada ciudadano, creo que como bolivianos tenemos que tener nuestra propia privacidad, sin embargo, se está vulnerando esa privacidad de los bolivianos. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí en fila estamos con esa molestia, es para nosotros pérdida de tiempo, muchos tal vez ni saben, no sé qué va a ocurrir con esta situación, ¿no? ¿En qué partido apareció? En el partido de, a ver, aquí está mi hoja, en Movimiento Tercer Sistema. Bueno, de conocer conozco por la parte histórica, por la parte como profesora conozco, pero en ningún momento he ido y me he anotado por ningún motivo, ¿no? Lo que es la sorpresa más grande que tengo. Creo que en nuestro país últimamente los bolivianos no tenemos ya nuestra privacidad en cuanto a nuestra documentación y tal vez también como estamos ya a veces, muchas veces en elecciones, ya deben tener pues en la corte nuestros datos y la verdad es que no sé cómo habrán sorteado de que unos estemos en un lado y otros estemos en otro lado, ¿no? Realmente. Es una sorpresa muy desagradable. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿cuánto usted está gastando o no está gastando para obtener el formulario? Bueno, yo he entrado al internet y de ahí he podido obtener el formulario que no me ha costado nada más que la fotocopia de mi carnet de identidad, que son un boliviano. La impresión yo la saqué en casa, sin embargo es preocupante porque hay mucha gente que no conoce internet, no tiene internet y de pronto está en la misma situación que yo y no están enterados. Otra mujer joven que no quiso ser identificada, quien también hacía fila para desafiliarse, indicó que ella en algún momento ayudó con una firma al MTS cuando este partido político recolectaba firmas en las calles de la ciudad para la obtención de su personería jurídica. Ella nunca se imaginó que terminaría como militante del MTS. Estoy haciendo fila hace una hora y media aproximadamente y bueno, esperando a poder presentar el formulario ya que no me inscribí como militante en ningún partido político y al revisar sí me encontré mi nombre en un partido. ¿En qué partido te has aparecido? En el partido de Patsy. ¿Del Patsy? Sí. ¿Nunca te has anotado? No, la verdad que no. En un momento sí estaba como... pedían la personería jurídica, me solicitaron la firma y yo ahí consulté si esto no es militancia, ¿verdad? Y ahí me respondieron que no. Entonces no me pareció malo ayudar a alguien que tenga personería jurídica. Pero yo ahí hice la pregunta si eso significa igual a militancia y me dijeron que no. Y entonces supongo que utilizaron mis datos de esa manera o no entiendo por qué aparecí. Qué rabia. Entonces, ¿te está costando este trámite o no? Sí, la verdad que sí, porque más allá de que uno se saca tiempo, también genera molestia. Genera, la verdad, incertidumbre y poca credibilidad en el gobierno, en todos los que forman parte del Estado. No se le va a culpar solamente al presidente, ¿no? También al gobernador y a todas las autoridades de todos los partidos políticos. Siento que no hay transparencia, siento que el pueblo no está eligiendo realmente lo que uno quiere, sino que nos están manejando. Y bueno, espero que todos nosotros como ciudadanos hagamos respetar nuestra decisión, nuestro voto. Estoy muy molesta con todo lo que está pasando. Es muy lamentable que a nivel internacional nos hagamos ver así nosotros los bolivianos. Y sinceramente hay un sector de Bolivia que sí se quiere superar, que quiere crecer como país, pero si las primeras autoridades no nos hacen respetar nuestros derechos, creo que nadie lo va a hacer. La Corte Electoral Departamental no quiso dar información alguno al respecto. ¿Por qué ciudadanos y ciudadanas de a pie aparecieron como militantes de diferentes partidos políticos? Un funcionario que recibía los formularios de desafiliación dijo que ellos no están autorizados para dar información de ningún tipo. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Olivia y Stephanie son las únicas mujeres que se animaron a romper con reglas de la Escuela de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, entrando a las carreras de electricidad, mecánica automotriz. Olivia Mamani es estudiante de la carrera de electricidad y aseguró que eligió esta carrera porque siempre tuvo la afición de desarmar su televisor y su radio de su casa. Dijo que al inicio arruinó varios equipos, pero ahora ya sabe cómo arreglar todo lo que destrozó. Esta joven afirma que es la única mujer entre 22 varones que son sus compañeros. No le da miedo, pero tampoco confía por completo en ellos. He elegido la carrera porque siempre he tenido el interés de saber cómo estaba formado, o sea, cómo estaba programado mi televisor, cómo está armado un celular. Siempre me he tomado ese interés y luego he dicho, estudiaré una área técnica, así poder ya formar o hacer algo para mí misma. O sea, como ser un... En Navidad hay luces, ¿no ve? Que venden. Sí, foquitos, eso se puede decir. Eso, y para vender eso yo mismo lo puedo hacer para mi casa y para mi familia, puedo hacer, siempre me interesa por eso. La decisión era de entrar aquí a la normal para estudiar, ha sido que he salido la promo en 2016 y me he entrado directo para estudiar, para ser profesora, y he estado decidida para estudiar. Como tenía también primos que estaban en la normal y me han dicho que podía entrar y he entrado. Sí. Ahora eres la... ¿Cuántas mujeres hay en tu curso? Ah, en mi curso hay dos mujeres. Y, sí, mayoría son varones. ¿Cuántos varones? Somos 24 y son 22 varones y dos chicas. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tal ha sido eso para ti? ¿Cómo lo has visto? ¿O normal? ¿Cómo? La verdad es que compartir más con hombres es algo diferente o algo distinto, se podría decir, porque los hombres cuando están por hombres hablan cosas ya, no sé, vulgares, se podría decir. Entonces, porque los hombres son un poco, en lo carácter digo, que son más fuertes y nosotros ya nos estamos adaptando a eso para ser más fuertes y que no nos afecten palabras como las palabras que te pueden insultar o decir o bajonear, que no nos afecten, ya no nos afecta mucho en eso. En esa parte nosotros nos estamos ya formando más fuertes. ¿Y tú crees que tú te has adaptado a ellos o ellos han tenido que adaptarse también a las mujeres? Desde mi punto de vista, yo creo que es ambas partes. Porque yo, la verdad, no cuando estaba en el colegio no compartía mucho con los hombres así. Pero cuando he entrado aquí, yo me he adaptado hacia ellos. El año pasado estaba un poco así, que no podía, pero este año sí. Ya me está adaptando más. Pero ellos también, porque se controlan de hablar cosas. Entre hombres hablan cosas, pero como nosotros estamos ahí, ya se controlan. Ya son más caballerosos, así, humildes. Stephanie eligió la carrera de mecánica automotriz y se encontraba arreglando unos motores reciclados en la feria anual que se realizó en el atrio de la UMSA el día miércoles 21 de noviembre del presente año. Esta joven asegura que estas carreras técnicas van a tener mucho futuro de aquí a un tiempo. Para ello, se está preparando, aunque esta carrera no les guste a sus padres. Y entonces, por ejemplo, yo estoy en tercero de mecánica automotriz y soy igual la única compañera. Y lo que he visto a forma de compartir así con los chicos es, la verdad es que es como, digamos, cuando está una chica nomás, se podría decir que soy una chica, ¿no? Pero cuando estamos en medio de varones, yo ya lo veo como uno en general nomás, así como uno todos. Más de ellos, ¿te ves? Sí, algo así. Porque vamos compartiendo más que todos, como son varones, ¿no ves? Siempre vamos a compartir lo que es de en los momentos de jugar, todo aquello, ¿no ves? Siempre vamos al partido, todo aquello ya. Ya. Se puede ver más a las actividades. No te ves diferente tú. Sí. Cuando estás con ellos. Sí. ¿Y por qué crees entonces que no entran muchas mujeres en la carrera? Lo que he visto es que tienen miedo, por ejemplo, digamos, en la carrera de automotriz se hace lo que es el motor, se hace el desplazamiento de las piezas, todo aquello, entonces es el miedo que tienen, yo creo, porque sí o sí tienes que saber conducir, sí o sí tienes que saber manipular las piezas del motor o saber cómo funciona todo aquello. Entonces, por ejemplo, en mi caso somos varios hermanos varones, igual soy la única chica, entonces no me hago tan diferente, que digamos, estoy más que todo así manejando auto, viendo las piezas del motor, así no me parece tanto extraño, que digamos. Alfredo Rojas, estudiante de mecánica automotriz, señala que las mujeres son más detallistas. Es algo nuevo también para mí, porque yo estaba en un colegio mixto y ahí era distinta, pero ahora eso es no lo veo tan extraño, raro, sino ella se integra, se trata de adaptar a nosotros y de esa forma ya no es tan difícil convivir con ella, sino ya es uno, como he dicho, es una más de nosotros, convivimos, le ayudamos, nos ayuda también y así tratamos. ¿Y crees que entonces las mujeres debemos adaptarnos a los hombres? ¿Cómo yo, lo ves? Yo creo que es de ambos también, tiene que ver, digamos, ponerse el hombre, ponerse en la posición de la mujer y también la mujer en tanto del hombre, para así también de esa forma aprender uno del otro y ver también las cosas de la misma, casi de la misma manera que lo ven uno al otro. Pues en esta carrera también ya, yo conozco igual personas, chicas, mis compañeras, que ya trabajan igual en taller, se han formado en automotriz y trabajan y tienen sus talleres junto a sus maridos también, y ayuda, y de esa forma la mujer también ayuda al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es más detallista en lo que he visto yo en hacer el trabajo, o sea, es perfeccionista. A veces, muchas veces el hombre lo quiere hacer por hacer, pero a veces la mujer dice, no, esto tiene que ser así, de esta forma, y es más detallista. De esa forma yo lo veo. Yesid Laime, otro estudiante de la carrera de electricidad, coincide con Alfredo en que las mujeres son bastante inteligentes y que muchas veces los supera en aprendizaje porque ellas son detallistas, mientras que los hombres hacen las conexiones como sea. Eso estamos aprendiendo con mi compañera, declaró. En mi curso solamente tengo dos compañeras mujeres. Somos 24 y de los 24, dos mujeres son 22 varones y dos chicas. ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Qué piensas? Es que la mayoría de las chicas no se atreve a entrar a carreras como mecánica automotriz, electromecánica, porque piensan que se va a ensuciar y que es para un poco más de fuerza. ¿Sí? Incluso se entran solamente a áreas como ser de alimentación, esas áreas. Sí, porque antiguamente igual nos inculcaban, ¿no? La cocina es para las mujeres y la mano de obra, lo fuerte, es para el varón, decían, y tal vez parecían acostumbrados así, pero estoy viendo que poco a poco ya hay más chicas también en nuestras carreras, están aumentando. Ellas están adaptando poco a poco, ya no tienen miedo. Si les gustan los autos, ya estudian un poquito más mecánica, ¿no? Y poco a poco se están empezando a adaptar. Antes no era así, tenía miedo, digamos, porque los mismos papás les decían, ¿para qué vas a estudiar tú? si anda a estudiar, digamos, anda a estudiar alimentación, ¿para qué va a estudiar mecánica? Mecánica es para los hombres, decían. Y ahora poco a poco está perdiendo eso. Y ya por eso están entrenando más mujeres también. Les diría que se animen, no tengan miedo. Algunas chicas deben tener miedo a sus papás, ¿no? A sus familiares, incluso a sus amigos. ¿Por qué vas a estudiar ese mecánica? Tienes que estudiar algo como derecho, contabilidad, es para las mujeres. ¿Cómo te vas a ensuciar así? Tú tienes que estar limpia. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Vandana Shiva. En este espacio, como siempre, tenemos el contacto con nuestra compañera Cecilia Moyubire, quien nos está hablando desde tierras bajas del Tibnis. Así que le damos la bienvenida a nuestra compañera. Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Moyovir y Moya, soy la vicepresidenta de la subcentral del Tipni. Estamos nosotros acá organizando en la comunidad de Coquinal para llevar un taller, ¿no?, para las mujeres. Este taller estamos llevando nosotros las dos organizaciones, la de la mixta y la de las mujeres, que aquí es para fortalecer el liderazgo y capacidades de las mujeres indígenas y de la organización de la subcentral de mujeres indígenas del Tipni, para visibilizarse en espacio e instancias en toma de decisiones de nuestro territorio. En Coquinal, Carmen del Coquinal, se llama la comunidad, es una comunidad del pueblo mojeño trinitario, y estamos invitando al pueblo Yuracaré, al mojeño trinitario, están las comunidades, ¿no? Están ellos llegando para llevar adelante este evento. Estamos dándolo nosotros como organización. Y más que todo, ¿no?, nosotros estamos siempre, queremos que las mujeres también, ¿no?, aprendan nuestros derechos como mujeres y también nos empoderemos de lo que es el territorio para defender. Peor ahora vemos, ¿no?, que en todos los territorios el gobierno quiere despojar a los indígenas, a pesar que tenemos nuestra propia cosmovisión como pueblos indígenas y más que todo como mujeres, porque a nosotros no hemos ido a la universidad a aprender cómo sembrar el algodón, cómo hilarlo, cómo hacer las hamacas, cómo hacer los bolsones. Entonces, es un gran aprendizaje que nosotros hemos tenido solo, no sin ir a la universidad, sin tener técnico. Entonces, ¿por qué no ahora volver a lo que éramos antes? Por eso estamos con las mujeres, para llevar adelante este evento. No, nosotros como organización no estamos parcializados para ningún lado. Nosotros como organización, y como siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos que ser nosotros independientes, no parcializarnos para ni este otro color ni el otro, porque así nuestro conocimiento y nuestra cosmovisión como pueblos indígenas hemos decidido así, y esa es la que se tiene que respetar y esa es la que tiene que prevalecer ahora, porque a ningún momento, porque ninguno de estas cosas a nosotros nos sirve, pues no, y como ya hemos visto, ¿qué hemos hecho? Uno, que hemos tenido totalmente nosotros de conocer y mirar y cómo hemos aprendido lo que lo ha hecho el propio gobierno, ¿no ves? Nosotros ya estamos viendo esto, que así, digamos, ellos quieren utilizar a su manera y a su criterio, y nosotros hemos dicho, nosotros no nos vamos a parcializar por eso, por esos fracasos que ellos tengan, y nosotros no nos interesa, porque ellos tienen que pensar primero para hacer, meterse con la política, porque ya hemos pasado por eso. Yo recuerdo muy bien, y no recuerdo así el año, pero hubo un tiempo que Marcial Fabricano también entró para ser vicepresidente en ese entonces como el partido de MBL. ¿Y qué resultado hubo? Para nada, no solamente eso. Y eso yo quiero decir, si queremos nosotros entrar en eso, tenemos que saber por dónde y llegar a donde uno quiere, pero no hacerse utilizar, ni tampoco para que él también nos esté utilizando a nosotros. Es lo que yo puedo decir. En ningún momento, él se ha ido como Fernando nomás, así. Pero por eso es que yo digo, yo recomiendo que él no utilice el territorio, no utilice los hermanos, no utilice el Tipli, y mucho peor la red, porque él no nos ha consultado, él se fue solo, ¿no? Así, yo no sé cómo él, claro, como él ha sido, digamos, ya ex dirigente y se sintió con su pleno derecho, y él se ha ido así. Porque para empezar, mire, por eso es que nosotros, si vamos a meternos a una política, tenemos que saber realmente si podemos llegar nuestro objetivo, a qué queremos ir y dónde queremos llegar. Porque en primer lugar es eso que tenemos que saber. Porque no solamente puede como cualquier, no es como que yo tenga mi carro y que me falte combustible, funciona y termino más allá, y entonces ¿qué voy a hacer? Buscar auxilio, ¿no ves? Entonces eso es lo que nosotros no quisiéramos, que estos hermanos se equivoquen en esa parte, porque creo que ya es suficiente, hemos aprendido cómo tenemos que entrar a la política, qué tenemos que hacer y que no seamos utilizados. Bueno, si queremos postular para un objetivo, tenemos que llevar de verdad adelante las cosas hasta llegar al objetivo que queremos. Si queremos ser, bueno, presidente, o queremos ser diputados, o queremos ser senadores, a eso, o queremos ser gobernador. Entonces yo pienso de que eso tenemos que, y para llegar a eso primero tenemos que entrar por las vías legales con nuestras organizaciones, con nuestras comunidades, y no irnos así por así rumbeando nomás, donde después nos vamos a perder. Yo así yo lo entiendo, ¿no? Como que ahora yo miro estas cosas, porque no es nueva esto, ¿no? Ya hemos pasado, por eso yo le digo, ¿qué hizo Marcial Fabricano cuando él intentó? ¿No ve? Y ya son, ¿cómo lo puedo decir? La experiencia que ya lo hemos tenido. Con el movimiento, por ejemplo, ahora del socialismo, hemos fracasado rotundamente. Y eso es lo que todo el pueblo boliviano tiene que saber, que ya hemos fracasado. ¿Qué credibilidad tiene el Evo Morales ahora? Nada. Porque sabemos muy bien que todo el dinero que se maneja, un tiempo digo, pucha, está creciendo, estoy haciendo coliseo, estoy haciendo polideportivo, estoy haciendo colegios, estoy haciendo hospitales. Ahora en algunos habrá cumplido, pero en algunos no. Entonces pareciera que nos está haciendo creer que estamos trabajando con un dinero clandestino. Así yo lo puedo decir, porque imagínense qué tenemos nosotros ahora, más bien nos está empobreciendo, está queriendo despojar de nuestro territorio por venderlo eso para poder cubrir lo que está faltando. ¿Acaso tenemos una deuda grandísima? Entonces nos damos cuenta nosotros como pueblos indianos, no es que estamos caídos tan, que no entendamos, ¿no? El noticiero de las mujeres. Con eso nos vamos hasta el próximo viernes, nuestro reencuentro como siempre de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Que tengan un bonito resto de jornada y feliz fin de semana. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.